Ya tú sabes que va a ser 20, vino va a quedarse. Que en la noche la cosa se pone buena. La niña fina y mujeres solteras. Entra en la disco cuando ve que estaba llena. Por lo que veo ya me pinta mi mesa. Y al DJ que ponga la música que quiere la gente. Y al DJ que ponga la música que quiere la gente. Y esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras la discueta llena. Esto se hizo pa' romper la discoteca. DJ que suba la musiqueta buena. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras la discueta llena. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Me dice wow. Son una fiera la soltera. Suba el ritmo DJ. Me dice la nena picante. Usted y tu hermano estamos claros que tú quieres DJ. Así que hagámoslo elegante. Me regula que tira por celular. Montamos la regula para ir quemando celular. Mucha película pero de la verídica. Y tú me ves el bote mami. Llego a la península, cambio. Rumba que baja con todo el peso. En la cima dale tirando los pesos. Marronazo, ¿qué? Bolívar mazo, ¿qué? Tira tu paso, rompe la disco que yo pago el trazo. Son una fiera la soltera, suba el ritmo DJ. Que suba la musiqueta buena, esto se hizo pa' romper la discoteca.